Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y sugerencias. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones para salud y seguridad, para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR MireRadio.com, gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es salud y bienestar en la tercera edad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: gallina vieja da buen caldo, buey viejo hará bien. Cuando tú ibas, ya yo venía. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos y nos escucha los miércoles en la mañana al 415-455-0102. Las personas mayores son los pilares de las futuras generaciones y nos corresponde proteger y fomentar su salud y bienestar. Hayan tenido o no la oportunidad de hacer estudios, sabemos que más vale un año de adversidad que 10 de universidad. ¿Y acaso hay alguien que haya llegado a la tercera edad sin haber vivido adversidad? ¿Cómo reducir las adversidades y aumentar las oportunidades en la vida diaria de las personas mayores de nuestra casa y corazón, de nuestros hogares y comunidades? Este tema me cala hondo. Me cala hondo pues crecí cerca de mis abuelos y abuelas, de quienes aprendí importantes lecciones de vida. Abuelito Leoncio prefería vivir solo, mas nos visitaba los domingos y era el barbero y peluquero para toda la familia, hasta que un derrame cerebral limitó sus labores. Abuelito Heredio tuvo que dejar su negocito al migrar y luego se hizo vendedor ambulante. Murió bastante joven de cáncer del colon. La salud física y mental de mi abuelita Providencia eran frágiles, mas me enseñó a leer y a rezar. Y abuelita Margarita, muy positiva aún después de perder la vista, todavía me inspira con sus refranes, canciones y versos tales: procura cuando caminas sacar la miel de las cosas, que es sabio arrancar las rosas sin clavarnos las espinas. Familias, ahora son mis padres los mayores de la familia, se mantienen activos y involucrados, pero ya les ha tocado encarar cáncer, condiciones del corazón, de la digestión y depresión. Y mi esposo está por cumplir 67 años. ¿Qué tal está la salud física, psicológica, social y espiritual de las personas mayores en su familia? ¿Ya alcanzó usted la tercera edad? Si es así, ¿cómo se cuida? Si todavía no ha llegado, ¿cómo se prepara para cuando le llegue su turno? ¿Es posible vivir una vida plena en los años avanzados con atención plena a la prevención y a la conexión? ¿Sabe qué hacer y a dónde ir en busca de apoyo, asesoramiento, tratamiento, entretenimiento? Presentaremos información y orientación, soluciones y servicios, recursos y recomendaciones para las personas mayores y sus seres queridos. Comparta sus ideas, inquietudes o interrogantes uniéndosenos llamando al 415-455-0102. Aquí estoy muy bien acompañada con un panel de invitadas. Como panelistas, contamos con Marta Villela Morales. Ella es la coordinadora multicultural hispana en la agencia Whistletop, donde trabaja con personas en la tercera edad y siempre es un placer compartir con ella. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Marisol. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Esperamos poder compartir importantes mensajes e ideas de nuestra experiencia y, por supuesto, quisiéramos escuchar también sus ideas. Exacto. Esto es un diálogo, un foro comunitario, como decimos. También por primera vez, sí, nos acompaña la señora Silvia Carcillo. Ella es especialista de alcance multicultural en el programa Novato Independent Elders del Centro Comunitario para Personas Mayores, Margaret Todd, y nos hablará del corazón latino, del alma latina. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias por recibirme. Buenos días, Marisol, y a toda la audiencia, y es un placer estar aquí para compartir toda la información que yo pude haber adquirido hasta ahora. Gracias. Maravilloso. Y como si fuera poco, también contamos con Jen Tripathy. Ella es la directora de programas en la organización Senior Access, es terapista de profesión, y aquí le damos la bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buenos días, doctora Marisol. Gracias por iniciar este programa muy importante y gracias por invitarme a participar. Gracias a usted por ofrecerse y estar dispuesta. Pues empecemos definiendo. A algunas personas les parece interesante que usemos el término la tercera edad cuando hablamos de, digamos, esta etapa de la vida que a veces se le decía la vejez, la ancianidad. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Y qué significa para ustedes ese término, la tercera edad? ¿Empieza Marta Villela? Sí, claro. Para mí la tercera edad, no solamente se le llama también de la tercera edad, también le llamamos adultos mayores. Personas que están definidas como mayores de 60 a 65 años, que ya están pasando por una diferente etapa en su vida, donde si ellos requieren tener una tercera edad saludable, es importante que tomen en consideración todo lo que se trata con la salud integral, salud mental, salud física, salud social. Pienso que eso sería importante tomarlo en consideración cuando hablamos de en esa etapa también. Sí, fabuloso, porque a veces nos enfocamos en los achaques físicos cuando somos un todo y la salud integral o total incluye otros departamentos, otras áreas. Maravilloso. Así es. ¿Y qué dice usted, Silvia Carcillo? Yo coincido con Martita, pero lo que sí estoy viendo de que por los avances científicos la tercera edad se está alargando. Entonces pienso que ese término de tercera edad psicológicamente afecta a la persona, particularmente cuando se usa continuamente y en todas nuestras culturas. Pienso que nos tenemos que actualizar, que ya sí somos de la tercera edad, pero a la vez tenemos recursos para sentirnos más jóvenes, para cuidarnos mejor, para tomar otras actividades, para renovarnos. ¡Qué buen punto! Y ciertamente sí, vamos a hablar de no dejarnos llevarnos más por el número de la edad, porque sí, se está poniendo en una categoría tanto el que tiene 60 como el que ya pasó los 100, y sabemos que son realidades distintas. Marta. Y para terminar, este comentario es de que la vida en sí es un ciclo de renovación. O sea, en todos los sentidos y para todos. Entonces, ¿por qué la tercera edad? Sencillamente, uno sigue renovándose. Nada. Maravilloso. Jen Tripathy, desde su perspectiva. Bueno, la tercera edad saludable incluye el desarrollo y mantenimiento del bienestar mental, social y física óptima. Esto es más probable que logre cuando las comunidades son seguros, promover la salud y el bienestar y el uso de los servicios de salud y programas de la comunidad para prevenir o minimizar la enfermedad. En mi trabajo en Senior Access, ayudamos a las familias cuidando personas con la pérdida de memoria o enfermedades de Alzheimer y enfocamos en preservar función del cerebro. Fabuloso. Así que introdujo un punto que no habíamos mencionado muy importante. Parte del bienestar es la seguridad. Y para mantener seguridad o proteger seguridad, estamos desde hablando de evitar caídas, prevenir caídas, o en un vecindario que no sea muy seguro, que seamos, digamos, presa de criminalidad o de otros intereses que tratan de tomar ventaja de las personas de edad más avanzada. Marta Villela, ¿quiere añadir? Sí, solamente quisiera añadir algo que mencionó Silvia Carcillo relacionado con por qué la tercera edad, por qué definirla a partir de una cierta edad. Y me recordé de un artículo que leía donde decía, hay personas menores de 60 años, quizá de 30, 40, 50 años, que de acuerdo a su situación mental, psicológica o física, incluso si están pasando por algunas enfermedades, se sienten como que ya estuvieran en una etapa más adelante, como en una tercera edad o como adultos mayores. Qué buen punto. Así que, si estamos hablando más bien de la edad que típicamente es después de los 60, pero sabemos que hay diferencias individuales y ese funcionamiento puede variar mucho de cómo nos cuidamos y cómo son las situaciones a nuestro alrededor, todos podemos hacer algo en nuestro caso y en nuestra casa para tener una tercera edad más segura, más saludable, más sana, más sonriente. Y por eso ese es el tema de hoy. Bienvenidas sus llamadas al 415-455-0102. Como tenemos una esperando, vamos a añadir al coro aquí y le le damos la bienvenida a Hugo. Bienvenido Cuerpo Corazón Comunidad. Hugo, ¿cómo podemos servirle? Muy buenos días. Buenos días. La verdad es que para mí la tercera edad es muy, ahí sí que es muy importante, porque como ya dijeron ahí de que es una etapa a la que la mayoría llegamos, porque es una etapa a la que le llamamos nuestra vejez. Entonces, yo calculo que sí depende de cómo tratemos nosotros de vivir nuestra vida, porque si nosotros nos lo sentimos ya es la tercera edad, pero la tercera edad también llega uno a sentirse como joven. Qué bien, que me encanta cómo lo pones. No es cuesta abajo el que lleguemos a la tercera edad necesariamente. ¿Qué les hace pensar el comentario de Hugo? Marta Villela. Sí, Hugo, me parece muy bueno el análisis que usted hace, y yo siempre pienso que la juventud se lleva en el corazón, en el alma. Cómo usted se siente, cómo usted vive cada día, cada minuto de su vida, eso lo hace sentir a usted satisfecho con su vida, feliz. Y eso en cualquier etapa de la vida es importante. Sí, me gusta la perspectiva de Hugo, que suena optimista, suena positiva. Ciertamente, tengo una tía mayor que me dice, ay, si puedes, no te envejezcas, que todo empieza a bajar. Y yo le digo, ay, caramba, ¿cuál es la alternativa? De no envejecer es dejar de vivir. Yo prefiero seguir viviendo, y claro, nos cuidamos para optimizar las condiciones por las cuales vivimos una vida larga. Como dijo Hugo, llegamos todos con suerte. Silvia Carcillo, ¿añade algo? Solamente le quiero decir a Hugo de que es un ganador. Y gracias por participar. Cuando se unen las voces al coro, nos sentimos acompañadas y nos damos fuerza los unos a los otros. Parte de lo que puede hacer cualquier etapa de la vida más triste o más frágil es la soledad y el aislamiento. Aquí unámonos, que en la alianza hace la fuerza. Jan Tripathy. Sí, la cosa bonita e importante es que ahora hay muchas oportunidades de seguir viviendo en una forma de vivir en la tercera edad como vivía cuando era joven. Hay oportunidades de hacer sus giras en la naturaleza, seguir trabajando, seguir con su vida social, con la familia y con amigos. Y yo creo que la forma de pensar ha cambiado para aceptar que hay muchas personas viviendo con salud por muchos más años. Y que ese también es una buena recordatorio, sobre todo si estamos con las bendiciones y oportunidades de países, de un área donde hay recursos de ayuda, de hay otras maneras de prevenir o agarrar temprano condiciones de salud, aprovecharlos. Vamos a hablar luego de cuáles son algunos de esos servicios en la comunidad. Aquí tenemos 3 representantes en el condado de Marin. Si nos escuchan en otros condados y quieren mencionarlos de su área, bienvenido también a la línea. Es el 415-455-0102. A ver si Hugo quiere decir algo más, o lo despedimos con unas gracias y promesa de un regalito. Ya se despidió Hugo, muchísimas gracias. Familias, hablando de la tercera edad, precisamente ya esta mañana tuve la caminata matutina con Trini. Trini es una de nuestras promotoras del bienestar emocional, quien a su tercera edad y a pesar de la diabetes, camina todas las mañanas, se cuida muy bien, y aunque la atropelló un vehículo hace 6 meses, está de vuelta en la lucha. Y esto nos dice Trini. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo les quiero recomendar a todas las personas que desde jóvenes cuídense, esa es una. Pero claro, si ya, pues ya entramos en nuestra edad, por favor, coman saludable, hagan ejercicio y tranquilas. Claro que todos tenemos nuestros problemas, claro que todos tenemos nuestros hijos, los que tenemos nuestros hijos, y si no, ahí los inventamos los problemas. No, alto. Tranquilos, relájense, concéntrense en hacer felices, sonreír, cantar, bailar, hacer ejercicio en los parques, en la calle, y si les gusta en un gimnasio es ok, métanse al gimnasio, enciérrense, ahí también se puede. Y mucha suerte, y que seamos viejitos de 200 años. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Ciertamente, y aquí con nuestro panel, de nuestras panelistas, Marta Villela Morales de Whistle Stop, Silvia Carcillo del Centro Margaret Todd Center y Jen Tripathy de Senior Access en Marin. ¿Qué les pareció el comentario de Trini? Dijo varios puntos importantes, incluyendo de empezar temprano, incluyendo de la importancia de nuestra actitud. ¿Qué tal la parte de Marta Villela? La parte física fue bien interesante porque ella dice, a pesar de los problemas, aunque no los inventemos, yo prefiero estar activa. Ella mencionó mucho el estar activos y creo que eso es parte importante y básica en la vida de las personas en la tercera edad, mantenerse activos. Parece que hay cada vez más investigaciones con evidencia de que tanto para el bienestar físico, del balance, de la agilidad, del sistema cardiovascular, como hasta para la memoria y mentalmente, que el movimiento es importante. Jennifer, ¿quieres añadir aquí que tienes un investigaste sobre esto? Sí, también permanecer mentalmente activo. Del mismo modo que la actividad física ayuda a mantener su cuerpo en forma, las actividades mentalmente estimulantes ayudan a mantener el cerebro en forma y también pueden prevenir la pérdida de memoria. Unas sugerencias, además, lo que dijo Trini es hacer crucigramas, leer sección del periódico, normalmente salta, tome rutas alternas durante la conducción, aprender a tocar un instrumento musical o ser voluntario en una organización o escuela. Y también, como dijo Trini, socializar con regularidad. La interacción social ayuda a prevenir depresión y el estrés. Y también busque oportunidades para reunirse con sus seres queridos, amigos, otras personas, especialmente si usted vive solo. Cuando usted está invitado a compartir una comida o asistir a eventos, siempre vaya. Exacto. Y vamos a hablar de cómo, a dónde ir. Si nos sentimos más aislados, digamos, vivimos con nuestros hijos salen a trabajar todo el día, qué hacer en casa, a dónde ir, cómo llegar a los lugares, o hay alguien que nos puede visitar. Según su condado, a veces hay servicios que pueden irle a visitar y darle una compañía y quizás sí animarle a dar una caminata según el bloque. Cada cual, según sus capacidades y preferencias, poco a poquito. Aquí no estamos para compararnos, pero sí para aprender de modelos y ejemplos que nos muestran que sí se puede. ¿Alguien más quiere añadir sobre ese punto? Silvia Carcillo. Sí, solamente algo muy rápido, que pienso que la persona que se siente sola o deprimida, que tiene que, si no puede hacer todas estas actividades, ayuda a estar agradecida por lo que tiene y por la vida que se le está, que tiene a su alcance. Al sentirse uno agradecido, se abre una puerta o una ventana espiritual, la cual le da el impulso, si se quiere, para poder iniciar de paso a paso, de poco a poco, estas actividades que acaba de mencionar Trini y Jen. La actitud de gratitud. Las panelistas y las terapistas estamos asintiendo porque sí, también hay más estudios demostrando cómo mantener esa perspectiva. Claro que podemos ahogarnos en las penas o podemos pensar, pudiera ser mucho peor. Aún puedo esto, aún tengo aquello. Y el enfoque nos va a dar nuestra realidad. Vamos a tomar la siguiente llamada después de lo que va a agregar Marta. Sí, solamente quería decir que estoy de acuerdo con ambas, tanto con Jane como con Silvia, de la actividad física es importante como la actividad mental, pero también el apoyo mutuo, la solidaridad. Porque muchas veces hay vecinos que ven que alguien está viviendo solo, que se ve deprimido y nadie puede hacer nada. Así es que si usted, radio escucha, conoce a alguien, busque alguna ayuda, apóyelo y sea solidario porque a veces también eso lo necesitamos. Gracias por mencionar eso y es un llamado a todos y toditos. Igual que decimos, todos son nuestros niños, todos son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, hermanas, amigos, comadres, compadres posibles y pudiéramos estar salvando una vida. El suicidio en las personas de la tercera edad es muy elevado. A veces se combina con la depresión, con el uso de alcohol, las medicinas recetadas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tratémoslos como si fuera nuestro abuelito o abuelito más querido. ¿Qué tal? Le pasamos el micrófono a la llamada. Llevo un rato esperando a la señora Altagracia. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Comentario, consejo, consulta. Buenas tardes. Estoy llamando para hablar sobre la tercera edad. Sí, ¿cómo no? Yo pienso que la persona ya a esa edad deben de buscar algo en que entretenerse, porque la soledad a veces la lleva a un punto de que viene mucha depresión. Entonces, yo por lo menos tengo que tratar de buscar un entretenimiento, porque la mente hay que ponerla en acción, ya que la madre mía tuvo Alzheimer y fue muy doloroso para nosotros. Sí. Entonces, eso es lo que yo trato, pero a veces tengo que dejar de ir porque yo sufro de asma y no puedo a veces salir mucho al frío, pero a veces me entretengo con la televisión. Y así te ves. Ay, gracias. Señora Alcarta, gracias. Se nota el dolor todavía por la pena de tener a su mamá o de haber tenido a su mamá con Alzheimer. Sabemos que esa es una de las condiciones muy, muy duras. A veces más a los seres queridos que a la misma persona afectada en su sistema nervioso. Pero qué bueno que usted, a pesar de los pesares, eso de entretenernos, exacto, buscar entretenimiento que nos sube el ánimo, que nos desconecta de lo triste, aunque sea por un rato. Cuidado con entretenernos con lo que nos va a deprimir más. Vamos a ver algunos ejemplos de entretenimiento, porque la tele, por ejemplo, todo en exceso hace daño, y algunos canales y programas lo que hacen es ponernos más estresados. ¿Tiene alguna recomendación? ¿Qué tipo de programación le gusta? Eso, yo lo que hago es que voy a un centro de personas ancianas, y ahí hacen diferentes actividades, juegan bingo, y así. Aún mejor. Así que tanto en casa con entretenimiento de lectura, el internet o demás, la música, o los centros de personas mayores. Hablemos de los recursos aquí locales, por si lo está enterado, que los puedan aprovechar. Y aquí les responden las panelistas. Altagracia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo Bye. No? Empieza Bye. Jen Tripathy esta vez. Bye. Sí, muchas gracias por la fuerza adentro para llamar y compartir su situación. Sí, la enfermedad de Alzheimer afecta no solo la persona que la tiene, pero también toda la familia. Y sabemos que es una situación en que todos necesitan apoyar y las vidas están afectadas. Y hay recursos de apoyo que usted puede tocar. No sé si está conectada con Asociación de Alzheimer's en el área de Bahía, pero ellos tienen recursos por la familia y clases para aprender cómo cuidar a la mamá. Quizás buena oportunidad para hablar un poco de los servicios que ustedes representan y dando el número de teléfono para más información. Bueno, yo trabajo para una organización en San Rafael, en Condado de Marin, que se llama Senior Access. Somos un programa de día que ofrece a nuestros participantes que tienen diagnosis de Alzheimer y otras demencias. Ofrecemos programas y actividades de ejercicio, música, terapia y programas sociales, para que las personas puedan ser cuidado y además la familia pueden tener unas horas de relajarse sin responsabilidad de cuidar su ser querido. Y eso es importantísimo, tomarse ese respiro, ese descanso, aprovechar estos servicios. ¿No importa la situación migratoria, Jan? No importa, claro. Muy bien. Y también tenemos servicios en español y inglés. ¿Y el teléfono a la mano? Área 415-491-2500 y mi extensión personal es 14 y me puede llamar con cualquier pregunta. Fabuloso, muchísimas gracias. ¿Qué tal Marta Villela de Whistle Stop? Sí, Whistle Stop es un centro que atiende personas, les ofrecemos distintos programas, ejercicios, clases y especialmente yo coordino el grupo de adultos mayores latinos. Nos reunimos en el centro de Picowir, que se conoce, pero el nombre es Albert Boro Center, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Pueden ser, son bienvenidas todas las personas mayores de 60 años. Allí hacemos ejercicio, jugamos bingo, cantamos, bailamos, hacemos eventos especiales, tenemos invitados especiales de la comunidad. Y luego de la reunión que dura una hora, también servimos un almuerzo. Mire para allá. Recuerdo cuando los visité, inspirador. Nos alimentan la panza, la mente y el espíritu. De hecho, tenemos alrededor de 30 a 35 participantes ya. Son regularmente constantes, así que cualquiera que pueda venir. Mi número es 415-454-0998. Fabuloso. Y por si fuera poco, ¿qué tal en breve lo que hace usted en el Centro Margaret Todd Center, Silvia Carcillo? Es muy similar a lo que hace Marta Villela en Pickleweed. Nosotros nos reunimos una vez por mes solamente para un almuerzo, y los últimos martes del mes, y hay charlas, hay personas que vienen a presentar en distintos tópicos de interés y temas de interés. Y después hay otras actividades como el picnic multicultural o un baile. Ahora el martes 22 hay un baile con una orquesta de 16 músicos. ¡Wepa! En Margaret Todd. Y con la música live, sí, va a estar muy lindo. Nuestro teléfono es el 415-899-8297. Fabuloso. Pero quería, si está la señora presente, de que estimular. Yo cuido a mi mamá que tiene Alzheimer's. Y mi mamá tiene un Alzheimer's muy avanzado. Y comprendo lo que usted pasó o lo que está pasando, pero sí se puede. No estamos solas y tenemos un Dios que nos ampara constantemente. Espero que esté en la línea para que... Gracias. De hecho, hablamos del apoyo mutuo entre humanos, pero según la fe de cada cual, se ha encontrado también que hace gran diferencia encontrar sostén, guía, esperanza, fuerzas en los tiempos difíciles. Familias, estamos hablando de cómo tener una tercera edad más saludable. La otra promotora del bienestar emocional de Marín, Ariadna López, les dedicó este otro mensaje. A ver qué nos parece. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Este tema de la tercera edad es muy importante en nuestras vidas. Cada uno pasamos por diferentes etapas, desde niñez, adolescencia, juventud, adultez y la última etapa, ancianidad. El cuidar cada una de las etapas es formar una base. Una base para un futuro. Y esa base debemos tener muy en cuenta en todos los aspectos: alimentación, educación, vestido, vivienda. Entonces, desde ya debemos prepararnos para vivir cada una de estas etapas, como ya les mencioné anteriormente. Y la tercera edad, digamos, en la etapa en que todos vamos a llegar a esta edad. Pero debemos de hacerla o llegar en buen estado, y todo ello depende de cuánto hayamos tenido en nuestro, digamos, en nuestros cuidados, en nuestra alimentación, ejercicios, alimentación, nutrición, nuestras relaciones sociales, y bueno, eso va a conllevar a que lleguemos a esta etapa, digamos, viviendo cada uno con mucha intensidad, y sobre todo completar nuestra felicidad, ¿no? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Vivir a plenitud en la tercera edad. Eso incluye el cuidarnos, claro, cuidarnos, protegernos, pero también el disfrutar. Hablemos un poquito más de para vivir en plenitud, disfrutar. Como que yo me lo merezco, caramba, sino ahora para luego. Darnos gustazos, claro, de los que nos hagan bien, no de los que nos traen otras consecuencias difíciles. A veces, en verdad, vivimos de una manera demasiado frenada, y para luego, después tenemos ese pesar cuando nos toca la muerte en la puerta. Caramba, hubiera hecho esto, dicho aquello, ido a este lugar. Yo creo que la tercera edad nos da permiso para ahorita también decir, caramba, disfrutar de maneras sanas. Por ejemplo, ¿qué les parece? Marta Villela Flores. Marta Villela Morales. Ay, te cambié el nombre. Seguro que te gustan las flores. Disculpa. Me encantan. Bien, yo quisiera mencionar como ejemplo mi mamá. Mi mamá tiene 80 años. Ella se mudó de Guatemala hacia Estados Unidos para vivir con todos sus hijos. Todos estamos acá. Y ella al principio se sentía deprimida, hasta que ella encontró el espacio en Whistle Stop precisamente para participar en el grupo social. Y yo le decía a ella, no tienes por qué sentirte tan atada a tus hijos porque todos ya estamos, somos adultos. Y ahora es tu etapa. Mi papá ya no está, ya no tienes hijos pequeños. Disfruta de la vida. Y ella así lo ha hecho. ¡Qué ella, bueno! Ella viaja a Guatemala una vez al año a visitar a sus amigos. Disfruta, de hecho ahorita está allá. Come saludable, verduras, vegetales. Y también le gusta bailar. Tiene artritis en las rodillas, pero ella dice, no me importa, porque estoy disfrutando lo que a mí siempre me ha gustado, que es bailar, cantar y participar con todo y con la sociedad. Aún participa en clases de yoga y otras clases donde nadie habla español, pero ella dice, yo veo lo que hacen, sonrío, les doy un abrazo y disfruto lo que hago. Que me hace pensar también que quizás también nos damos permiso de atrevernos o aventarnos a lo que antes no, por el que dirán, por estas consideraciones en verdad no tan válidas. Qué bueno que como hija se lo permites. Lamentablemente a veces los cargamos más en la tercera edad y en lugar de tener un tiempo de esparcimiento, tiene la responsabilidad de nietos, bisnietos, los quehaceres y demás. Acuérdense, no estamos utilizando a nuestras personas mayores porque no tengan trabajo de paga afuera. Ellos tienen también el derecho de su espacio privado y personal. Está sonriendo Silvia Carcillo de manera interesante. Sí, yo lo que quisiera agregarle a todo esto es de que algo que ayudó a mi mamá, por ejemplo, y lo que me ayuda a mí es preguntarme a mí misma, ¿dónde quiero estar dentro de 6 meses? ¿Cómo quiero estar dentro de 6 meses? Entonces, por supuesto, la respuesta siempre va a ser, quiero estar bien, quiero poder moverme. Entonces, planear mis días, mis semanas, de una manera saludable, lo que sea saludable para usted, comer, cambiar su dieta, lo que sea que usted necesite, para poder dentro de 6 meses decir llegué a la meta. ¡Qué buena! Esto es algo muy concreto que podemos tener todos en mente. De esa manera sí podemos hacer planes hacia metas que nos pueden también motivar, inspirar. ¡Ay, caramba! El fin de semana vamos a hacer esto. Desde ahora estoy preparándome y disfrutando el proceso. Nos damos razones para vivir. Hay quien se siente también deprimido en la tercera edad porque dice, bueno, mi razón para vivir eran mis hijos y ya los crié. O era mi trabajo de paga y ya me retiré. Creamos nuestros propósitos de vida. Maravilloso. Familias, hablando de la tercera edad, tenemos una llamadita pendiente de Mariana, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle, Mariana? Bueno, pues yo quería decir sobre, pues sí, los de la tercera edad, que mucha gente los abandona y sus hijos los dejan en centros para tercera edad y ni siquiera van y los visitan. Yo tengo una tía que trabaja en un centro de esos y es, yo también los visito a veces y son gente que no conoce uno, americanos, asiáticos, de todo el mundo, y los pobrecitos están ahí solos, y pienso que ellos, como dicen, puede que una mamá esté todo el tiempo para todos sus hijos, pero ningún hijo está para una madre. Ay, pues es muy triste que hagan eso. Yo tengo a mi mamá, tiene 65 años, y pues ella no trabaja ni nada, pero yo sí trabajo y trato que todos los fines de semana salir con ella y le pregunto, ¿a dónde quieres ir, mamá? Vamos para un lado, vamos para el otro, para que ella se distraiga. Aunque cada 8 días, porque entre semana no puedo, porque trabajo y estudio y todo, pero por lo menos trato de estar siempre con ella. Y toda mi vida he estado con ella porque ella ha sido madre soltera y toda mi vida he estado con ella. Y pienso que la gente que deja a sus hijos, a sus padres en centros para adultos, no sé si no tendrán corazón. El tema del abandono. ¿Cómo te agradecemos y te admiramos? Te admiramos por lo que estás haciendo en el malabarismo de la generación del medio, que se dice del sándwich, ¿no? Que tenemos cuidando a los mayores y cuidando a los menores y somos padres también. ¿Cómo sacar ese tiempo y acordarnos? Se merecen y nos merecemos también esa compañía. No es como un favor, en verdad. ¿Cómo se enriquece nuestra vida al compartir con alguien que tiene más millaje que nosotros? Cuyas experiencias, historias y perspectivas nos pueden servir ahorita, aunque sea decelerarnos un poquito de la prisa y las presiones. Gracias en nombre de los familiares de esas personas a las que estás visitando en su nombre. Como dicen, Dios te lo pague. Marta Villela, ¿estás sonriendo? Eso, ahí yo te felicito por la... por la labor social que haces. Eso es realmente solidaridad con personas que son como todos, no importa de dónde vengan, no importa de qué familia son. Simplemente tomarse el tiempo para visitarlos en los hospicios o en los centros de cuidado. Sí, los asilos de ancianos, digamos, a veces lamentablemente se convierten como un almacén de personas olvidadas. Y cada cual tiene historias, cada cual tiene pasado. Quizás algunos no tienen la capacidad de hablarlas con palabras, pero la compañía y la presencia. Por eso el llevarle un niño, llevarle un baile, llevar una mascota muchas veces llega al espíritu. ¿Saben? Como la música. A una de las personas que supuestamente no responden, su cerebro muchas veces sí llega. Y ese mostrar interés es el mejor homenaje que podemos hacer a lo que hizo esa persona, que le merecemos respeto nada más por ser mayor. Silvia Carcillo. Solamente para decirle de que admiro su labor. La verdad es de admirar. No mucha gente hace eso, ese sacrificio. Gracias. Gracias. ¿Qué tal una cancioncita? Hablando de música y tomamos más llamadas y seguimos esta plática de vuelta. Encontré esta que se llama precisamente Tercera Edad. Y aquí va. Te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. ¿Qué les pareció? En verdad, bonito ritmo y demás. Una cosa que no estaría de acuerdo, sin embargo, mirar para atrás tiene su valor. Claro, no se puede vivir en el pasado, pero sí recordar es vivir. Y hay unas terapias que se enfocan precisamente en ayudar a la persona a repasar el pasado en su vida y notar lo que hizo, lo que pudo, lo que logró, lo que contribuyó, las bendiciones que recibió y que compartió. Así que vivamos el presente, pero aprovechamos lo que podamos aprovechar del pasado. Marta Villalaflor, Morales. Estoy de acuerdo con repasar el pasado, especialmente cuando nuestros adultos mayores tienen la oportunidad de compartir sus historias, sus anécdotas, cómo fue su vida en el pasado con jóvenes, con niños, con la familia, en la comunidad. A veces se puede grabar en videos y eso puede ser una reliquia cuando ya no están presentes. Escribir un libro o que nos dicten ciertas cosas y se pueden ilustrar con fotos los álbumes familiares que a veces nuestras familias no, por la migración, se perdieron. Hay mucho que se pierde cuando la persona fallece y no se aprovechó. Aprovechémosle ahora. Sí. Jennifer Tripathy. Sí, claro, en nuestro programa siempre hacemos actividades para repasar la vida pasada, porque las personas mayores quieren compartir quiénes son, quieren compartir sobre las historias de su vida y mirar y mostrar las fotos. Y tuvimos una boda, pero invitamos todos a ser los participantes y llevaban sus fotos de sus bodas, llevaban familia y hicimos una boda para los clientes, para el rey casarse en frente de todos y renovar también los votos. Sí, y todos le gustan estas memorias y compartirlos. Exacto, exacto, maravilloso. Llevo un rato aquí esperando al señor José, así que lo vamos a pasar la llamada. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, José. Comentario, consejo, consulta. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Sí, bueno, yo ya no le voy a llamar la doctora Marisol, le voy a llamar la doctora Corazón. Oh. Pues ¿qué nos dice el galán José? Un bonito programa el que elabora. La verdad, pues me encanta mucho, siempre lo escucho. ya tenía tiempo que no participaba. Pues qué bueno que se nos une, porque es una labor de equipo y usted es parte de ella. Todos sí. Están invitados. No, pero hacen un equipazo muy bonito ahí, los que reciben las llamadas, desde quien reciben, de la manera que lo tratan y de la manera que usted con mucha sustancia selecciona el tipo de gente que lleva y nos da mucha información. Y los bonitos pensamientos que tiene usted para dirigir y canalizar un programa. Mire, para allá, caramba. Sí, vivimos en un jardín, vivimos en un huerto lleno de flores y frutos que debemos presentarnos los unos a los otros para alimentarnos y nutrirnos con ellas. Así no. Que su actitud, yo no sé si usted está en la tercera edad o no, José, pero me sospecho que con esa actitud, cuando le llegue el turno, va a vivir una vida plena, no solamente no. Para usted, sino para con quienes comparte. ¿Qué dice? No, sí, claro, es muy lindo. Lo que dice sí es programarse, porque yo soy de una teoría que cuando me dicen que cómo estás, yo les digo que siempre más mejor que el día de ayer, con la gran promesa el que todo lo puede, de vivir el día de mañana mejor que el día de hoy y viviendo el máximo, el presente, el aquí y la ahora. Yo pienso que la manera de nuestros pensamientos es lo que nos destruye o lo que nos construye en un pasado. Por ejemplo, dicen que el pasado no traerlo. Yo pienso que hay que traer el pasado bonito, pero el pasado torturador, borrarlo completamente, porque a veces los tenemos grabados en su subconsciente y nos puede realizar daños, ¿verdad? Y hay una frase muy bonita en cuanto están hablando del tema de la tercera edad, nos dice, como te ves, me vi, y como me veo, te verás. Es una frase de las personas que llegan a la tercera edad. Y fíjate, doctora, quisiera hablar de una historia un poco desgarradora que me partió el corazón en una ocasión que fui a un condado. No quiero decir el nombre porque, bueno, da un poco de vergüenza por lo que sucedió en ese condado, de que yo llegué a una parte donde iba pasando, estaba serenando, así medio lloviznando, y vi un matorral y me paré, y estaba un viejito como de 65 años, tirado, mojándose. Me paré, iba por la carretera, y me paré y le dije que qué estaba haciendo, y me dijo que ahí dormía, pero que lo había agarrado el agua, estaba tapándose con un cartón. Le dije que se había comido, no es presunción, pero me dijo que no, lo llevé a comer, y le dije yo que por qué no asistía a una parte donde se le ayudara. Y estaba tan aterrado el señor por las políticas de estas personas de que hacen, donde asustan. Yo le decía, empezó a platicar y le dije si él tenía papeles, me dijo que no. Entonces yo intenté llevarlo a un albergue, pero él me pidió que por favor no lo hiciera, que por favor, que nomás le diera la comida y él se retiraba. Me desgarró el corazón. Entonces a veces la política de ciertos políticos, de la redundancia, que dicen que lo único que hacen es destruir, y la sensibilidad de la tercera edad, quien es donde tiene una serie de conocimientos, que es una biblioteca, que deberíamos de exigir al gobierno que sus impuestos se diera una dotación para tenerlo y sacar la información bonita. Ay, tiene muchas ideas, y ciertamente es una historia triste ese segmento, pero la parte positiva es que hay personas como usted que puede recordarle a personas en estas situaciones de que hay recursos, de que hay ayuda, de confianza. Exacto. De que no importa la situación migratoria, organizaciones de base comunitaria, sobre todo en California, no puedo hablar de otros lugares, protegen, defienden y se dan cuenta de que la medida del valor de una sociedad es cómo trata a los más vulnerables. Así es. Y las personas... Y perdón, hablando, no sé si en un futuro puede traer algunas personas, hay un grupo que se llama del del AAPR, que creo que ayudan, y es muy interesante lo que hacen, que ayudan a las personas que llegan de los 50 años, que para mí siempre ha sido la clave de la reunión de la experiencia desde el primer día para poder ejecutar su realización entre los 45 o de los 50 años adelante, donde nos ayudan a realizar. No sé si los he escuchado. Sí, sí, cómo no. Y José, creo que lo vamos a tener a usted de panelista también próximamente. Sí, AARP, la Asociación de Personas Retiradas, que todos automáticamente pertenecemos de cierta manera después de los 50, tiene muchos beneficios y están haciendo más para los latinos, porque estamos creciendo en población también en este país. Jennifer Tripathi le quiere responder. Gracias, José. Bueno, gracias José y también a Mariana que llamó antes, que yo estoy escuchando un mensaje muy importante. Es una llamada a acción, a tomar en cuenta las personas mayores que necesitan atención, necesitan ayuda, necesitan amistad de las personas que pueden, y no es algo difícil hacer. Puede visitar una persona en una residencia que necesitan apoyo, o visitantes, o también pueden ser voluntario en un centro de señores, y escucho que la comunidad están pidiendo este. Eso. Y hagamos nuestra parte. Yo sé, esa va a ser parte de mi retiro, ser de voluntaria de ACASA. ACASA es los amigos consejeros a su alcance, donde se llegan a las casas de las personas que por su condición no salen, pero sí reciben la visita. Algunos tienen enfermedades mentales serias, que es más difícil en la tercera edad. Las personas sin hogar tienen muchas dificultades. Las personas que tienen adicciones, eso no termina en la tercera edad. Necesitan nuestro apoyo y ayuda en todas las etapas, especialmente en la tercera edad, que a veces se complican con condiciones de salud física y demás. Así que hagamos nuestra parte, aprovechemos los recursos comunitarios. Silvia Garcillo. Y otra de las cosas que es muy importante es de que las trabajadoras sociales, las asistentes sociales, proveedores de servicios, nos unamos para poder identificar a esas personas mayores, aisladas, y poder ofrecerles los servicios. Y a veces llevárselos a su casa, llevárselos a su lugar de residencia, porque no pueden salir o no tienen los ánimos de salir ellos mismos para buscarlos. O sea que esto tiene que ser un movimiento masivo y que todos nos pongamos de acuerdo para buscar, identificar y ayudar. Y el punto de José nos recuerda personas. Que podemos activarnos políticamente, cívicamente también, por las propuestas, por los políticos que sí reconocen esto como una prioridad y sí van a poner la plata y los fondos donde hace falta para aumentar los recursos y servicios. Familia, el tema de hoy es una tercera edad saludable. Este anuncio de servicio público nos trae unos puntos también que queremos añadir aquí a la ensalada. Escuchemos. Porque yo a veces pienso que esa enfermedad, el Alzheimer, esas cosas, viene porque la gente está sola, la soledad. Y la ciencia así lo prueba. Mantener la mente ocupada reduce la pérdida de memoria. Y en este lugar hay tiempo para todo. Unos rezan, otros juegan, hacen manualidades. Nadie se quiere quedar en la casa. No, yo no me puedo quedar en la casa porque entonces me quedo en una silla de ruedas. Hay que salir, hay que tener actividad, hay que estar activo y sobre todo hay que tener mente positiva. Cuando uno tiene mente positiva, bueno, uno siempre alcanza lo que uno quiere hacer. El baile y la gimnasia los ayudan muscularmente, los hace más flexibles y previene la depresión. Y si hay un dolorcito, la fisioterapia los alivia. Masajes, corrientes analgésicas, ultrasonido, infrarrojo, compresa húmeda caliente y masaje. Y bueno, esa parte que es para los ancianos, porque ellos necesitan, aparte del tratamiento de rehabilitación, atención, ¿no? Que uno los escuche, que uno los aliente. Entonces, mucho, aparte de que vienen por su dolencia, en realidad vienen como buscando cariño, pues es la necesidad que yo más he detectado aquí. Sí, ¿quién no necesita cariño, atención? El ser humano desde recién nacido, a eso es a lo que responde más. Eso no para en la tercera edad. Me parece que ahora sí voy a poner el mensaje alentador de otra de nuestras promotoras del bienestar emocional, Ariadna López. Tomemos notas, carguémonos la pila. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Se ha mencionado, ¿verdad? Ya se ha mencionado mucho de la tercera edad, pero creo yo que bueno que se menciona esta edad, porque yo creo que tanto como la adolescencia, se dice que es una edad, una etapa muy difícil, y que casi que la mayoría de la comunidad siempre se enfoca en esa etapa de la adolescencia, pero tal vez se han olvidado un poco de lo que es la tercera edad, y qué bueno mencionar esta etapa, que yo creo que es una también de las más difíciles para las personas. Todavía no estoy yo en esa edad, pero lo he visto personas que atraviesan esta edad, y realmente a veces es muy triste ver cómo las personas viven solas, y yo creo que es bueno que también estemos preparados en lo que es la salud emocional, porque yo creo que eso es algo muy importante. Es importante la salud física, el hacer ejercicio, como ya lo mencionaron, el comer saludable, pero qué importante es estar emocionalmente bien. que eso es lo que nos ayudará a poder estar, a poder realizar las actividades físicas. Si no tenemos esa estabilidad emocional, no vamos a tener ánimos de salir a hacer esas actividades físicas. Entonces, esta parte es muy importante. Y yo les daría un consejo, un llamado a toda la comunidad que me está escuchando, los que tienen, los que son nietos, los que son hijos, que no se olviden nunca de estos, de quienes los engendraron, de quienes dieron todo para que ustedes estuvieran hoy donde están. Yo creo que esta etapa es una etapa de agradecimiento, de amor, que no debemos olvidar para estas personas y no las debemos de abandonar. Ciertamente. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y no las debemos abandonar, y tampoco algo que no hemos mencionado es permitir que se tomen ventaja de ellas. Tengo una colega que tristemente aún miembros de la familia terminaron con los fondos de dinero, con los ahorritos que tenía su persona mayor cuando no tenía las capacidades mentales de protegerlo. Mucho cuidado en quien entregamos a el cuidado diario de nuestras personas, el cuidado de los bienes o si tienen algunas pertenencias nuestras personas mayores, porque es muy triste como el oportunista a veces se aprovecha de esa vulnerabilidad. Familia, mantener una tercera edad saludable. ¿Qué se nos ha quedado por decir? Nuestras panelistas Marta Villela Morales de Whistle Stop en San Rafael. Bueno, yo empecé hablando de una salud integral y quisiera cerrarlo así también. Decir que la salud integral incluye una salud física, hacer ejercicio, participar en actividades físicas, ir a caminar. También la salud social, participar en actividades sociales, en un grupo familiar, en un grupo del barrio, en un grupo de otras personas que hablen su idioma o no lo hablen. Ir a la iglesia ayuda a mucha gente a sentirse como parte de esta sociedad. Y la salud mental, que se mantenga activa mentalmente. Lea, haga ejercicios mentales, crucigramas, elabore tal vez rompecabezas, rompase la cabeza, jardinería, cocina, póngase, cocine, si puede trabajar, hágalo con mucho cuidado, eso sí, y planifique el fin de sus días porque también es importante. Y hasta servicio comunitario que se disfruta, no solamente se da al otro. Familia, estamos hablando sobre la tercera edad saludable. Antes de los mensajes de cierre, el calendario que nos hemos puesto, cómo podemos mantenernos activos a cualquier edad con estos eventos de interés. Aquí va. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Las clínicas comunitarias de Madrid me invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los días miércoles en San Rafael y los jueves en Novara. Llame al 415-526-8531. Continúa la placita del canal Welcome Center. Artes y artesanías, alimentos y entretenimiento. Todos los domingos de 10 a 5 y en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Madrid en el canal. Para reservar espacio, llame al 415-526-2486. Aparte de fecha, evaluación de la vista y lentes gratis para niños y adultos. El domingo 8 de noviembre de 9 a 2 en el 3240 Kerner, recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Y bienvenidos a todos los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Claro que continúa, pero agregamos otros eventos interesantes. Una es la aventura familiar de Wildcare. Exploremos el sendero del árbol pionero en el Parque Samuel P. Taylor este sábado de 10 a 1 con transporte disponible. Llame a Marco al 415-453-1000. Extensión 17. Y por si no lo sabe, la KBBF tiene dos eventos para recaudar fondos esta semana. Aproveche la película Precious Knowledge sobre la lucha de los estudiantes latinos en Arizona para tener clases de estudios étnicos. Es hoy mismo, hoy miércoles a las 7 en el Cine Rialto, 6868 McKinley Street en Sebastopol. Y este sábado de 6 a 10, baile con el grupo Gitano y DJ Alcaman. Ese va a ser en el local de los Carpinteros, 1700 Corby en Santa Rosa. El costo de ambos son $10, fondos para la KBBF, la estación comunitaria de todos. Llámenos, escriba con sus noticias, porque en este espacio destacamos eventos de interés comunitario como los que ocurren en el oeste de Marín. ¿Qué está ocurriendo en el oeste de Marín, doctora Lemni Pérez? Muy buenos días a todos del oeste de Marín. La comunidad latina del oeste de Marín los invita a celebrar la independencia de México. ¡Agua! ¡Agua! El día 19 de septiembre en la placita de Point Reyes Station. La celebración empieza a las 11 de la mañana y vamos a celebrar con mariachis, baile folclórico y tacos. Gracias a todos. Allá lo esperamos. Así sea. Gracias a usted, la doctora Lemni Pérez, ejerciendo de productora ejecutiva también. El mensaje de cierre de Silvia Carcillo. ¿Alma latina, corazón latino? Yo dirijo el grupo de Alma Latina, pero más importante aún, me quiero dirigir a las personas de la tercera edad, de que no tienen apoyo familiar o apoyos de amigos, que están solos. Quiero dirigirme a ustedes para decirles específicamente que no están solos, que nosotros existimos, que aquí hay muchos recursos y que si usted se dirige y busca, va a encontrar la ayuda que necesita. Y si no lo puede hacer por sí mismo, abra su espíritu y piense que está con Dios y que Dios lo va a ayudar a hacerlo. No hay que desesperarse porque hay soluciones disponibles a su alcance. Que Dios lo bendiga. Ay, gracias. Y se nota que eso salió de la cabeza y del corazón. Sí. Por experiencia propia. Muchísimas gracias, Silvia Carcillo. Gentry Patti, ¿cómo se despide? Bueno, el último consejo para salud en la tercera edad sería, si tiene cualquier pregunta sobre su salud o cualquier problema, no tenga miedo a hablar con su doctor o doctora. Es muy importante que compartan los problemas con ellos y también siga las recomendaciones de tratamiento de su médico para cualquier condición crónica. Se lo merece. Muchísimas gracias. ¿Palabras de la productora? Doctora Lemni Pérez. Sí, a todas las personas de tercera edad, de saber de ocuparse y de estar con personas que sean jóvenes, ¿verdad? Para mantenerse joven. Así como la gente joven necesita a la gente mayor para que le encarguen su sabiduría, también la gente de sabiduría necesita a la persona joven para que le dé entusiasmo y mucha energía. Así que nos necesitamos y apoyémonos. Ánimo y ayuda mutua, claro que sí. Recordemos, en la tercera edad, como en la primera y en la segunda, podemos cuidar nuestros cuerpos, corazones y cerebros y comunidades con menos frituras, más verduras y dulzura con mesura, menos tele, más lectura, menos gritos, más ternura, menos basura, más cultura. Nos invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, la página de Facebook con mi nombre, Marisol Muñoz Quini, en las clases de Padres Yoga, Zumba, los eventos, Impulso News y La Voz, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias nuevamente a nuestro equipo de producción, nuestros patrocinadores, a las estaciones KBBF, KWMR, gracias. Y a nuestras invitadas Marta Villela, Silvia Carcillo, Jen Tripathi, muchísimas gracias. Gracias a estas nuevas pasantes que nos van a acostumbrar a acompañar en los próximos programas y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por cuidarse a sí mismos y a los unos a los otros en todas las etapas de la vida. Hasta la próxima vez, en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos sobre la autoestima y la autocompasión. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad.